360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos. Ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. Buenas tardes, hoy es 26 de julio del 2023, estamos en la librería del estimado compañero sociólogo Sergio Fong, que nos abre su casa, su puerta y su corazón de los libros cartoneros aquí en este café de la Rueda Cartonera, en Prisciliano Sánchez, esquina casi con Federalismo, aquí en Guadalajara, Jalisco. Y agradeciendo su apertura, agradeciendo su bondad como hombre generoso y comprometido con causas sociales desde hace muchos años, pues la que tiene la voz y hoy participa de una manera voluntaria en la contribución a este programa interesante del 360, que surge exactamente en el tiempo de la pandemia, pues inicio con una colaboración modesta hacia ustedes, atreviéndome a acercarles a través de mi voz a un libro de reciente, pues de recién salida de la panadería de lo que son las editoriales, que es un libro que se llama La bestia que devora a los niños. Lógicamente hablamos de las niñas y también hablamos de los adolescentes. Está escrito por una querida periodista, escritora, María Antonieta Flores Astorga, quien yo la vi muchos años caminando en las calles por la Gran Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, cubriendo diferentes noticias hace, pues sí, puedo atreverme a decir que casi los 20 o 30 años siendo universitaria. Yo veía a María Antonieta cubriendo muchas ruedas de prensa, acercándose con su libreta, asistiendo a muchos eventos, sobre todo que fueran exactamente la cobertura para atender y escuchar a las víctimas de violación a sus derechos humanos de hace muchos años en esta endeudada estado de Jalisco en materia de violaciones a los derechos humanos, en materia de tantas y tantas laceraciones que han hecho las autoridades con las personas, con sus habitantes, con sus gobernantes, porque gobernados, porque al revés, los que mandamos son los del pueblo y ellos son los que tienen que obedecer. Entonces no obedecen, y al no obedecer lo que les ataca y lo que les incumbe y lo que les obliga, pues han hecho una serie de abusos de autoridad con exactamente sus quienes les manda, los mandatarios, ¿verdad? Que es diferente. Entonces, bueno, pues María Antonieta yo la vi caminar, sentarse en muchas ruedas de prensa, escribir, escucharla, y la veía caminar. Y bueno, me encanta mucho lo que ella ha realizado, sobre todo con un programa que es en el canal 44, para tomarlo en cuenta. Si ustedes recordarán, ese programa ha sido muy fuerte, ha sido poner los puntos sobre las íes, y con gran valentía, con gran fuerza, ella fue construyendo ese programa, que a mí me parece uno de los programas muy interesantes, con su voz, con su escrito, con esa máquina de escribir que nos enseña y que nos va dando los puntos para relatar lo que sucede en esta ciudad o en el estado de Jalisco. Quisiera decirles que, bueno, también en la carátula de su libro hablan de qué es lo que ella estudió, dónde se formó y los reconocimientos que ha tenido. Quisiera iniciar primero por los reconocimientos, porque aunque haya estudiado Ciencias y Técnicas de la Comunicación y de la Información en la Universidad de la Sorbona, en Nouvelle, en París, Francia, y licenciatura en Derecho en la Universidad de Guadalajara, el hecho de que la hayan reconocido con el premio Francisco Tenamaxtli por la defensa de los derechos humanos en el 2019 aquí en Jalisco, era como estas escuelas de que hace unos, exactamente me atrevo a decir 30 años, se escogían a unos cuantos reporteros, unos cuantos periodistas, pero efectivamente no había mujeres. Entonces, que empiecen a ser galardonadas las compañeras mujeres en estos temas con perspectiva de género y mirando los derechos humanos de las niñas y las mujeres, es una gran noticia y un gran reconocimiento que se le da al trabajo de María Antonieta. Luego también le dieron el premio Jalisco de Periodismo con el Despertador Americano en el 2021, por esa enorme trayectoria que les digo de acercarse a las causas, a las calles, a las casas, a las colonias de difícil acceso aquí en Jalisco o a otras zonas en donde hay que atreverse a diferentes horas y atreverse con gran valentía a preguntar, a cuestionar, a indagar y saber escuchar. Esta persona de María Antonieta para mí es una mujer de una gran oreja en toda su corporeidad. Si lo dije mal, es todo su cuerpo, toda su cuerpa. Y ella es una escucha, ella tiene un oído que es tan sensible que la hace exactamente tener una sensibilidad especial para cuando habla, cuando la escuchamos o para cuando escribe sus notas. Ella dice, yo hablo más y mejor escribiendo que hablando, pero yo la he escuchado en las dos maneras y me parece muy clara, muy sensible y directa, sin ocultamientos, desvelando, dirían. Hay veces están desvelando la noticia, están develando, están quitando los mitos sobre estas historias terribles de los temas que ella aborda. Claro que también en el 2008 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo y bueno, y es 3 veces Premio Jalisco de Periodismo, en el 1999, en el 2006 y el 2009. Pues es una mujer escritora jalisciense, si es que no me equivoco, sino que me pongan después si me equivoqué dónde nació. Y bueno, tiene 3 libros que en donde ha publicado, que son Carriolas Vacías, Tráfico de Niños en México en el 2012 y Niños a la Carta en el 2017. Y bueno, pues este libro que tengo el honor de compartir y empezar a leer. Yo quisiera decirles que en primer lugar ni especialista la voz de una gente que pueda decir que domina todo el tema, por supuesto que no. Quisiera decirles primero que 2 cosas sobre mí para que vean desde dónde estoy abordando este libro. En primer lugar, quiero decirles que soy una profesora psicóloga pensionada por la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Educación Pública, con 25 años trabajando por 27 en la universidad y 25 en la secretaría. Y bueno, durante mucho tiempo he trabajado con los inicios con la maestra Alejandra Egante en Casas y el licenciado José Manuel López Schulz en una organización, asociación que se llamó el Centro de Orientación para la Agresión Sexual en Jalisco. Entonces, estamos hablando de los 80s, 90s, y entonces, si se hacen las cuentas del tiempo, 80s, 90s, 2000, 2010, 2020, pues son muchos años, amigos, compañeras, amigas, amigues, los que están acompañando y prestando sus oídos para escuchar este programa. Y efectivamente, con esto quiero decir que ha pasado 20, 30, 40 años aquí en Jalisco y este flagelo inhumano de la agresión o de la violencia sexual contra los niños no ha cesado. Han pasado muchos años y quienes hemos visto de cerca esta gran problemática, este gran problema de salud pública, no es solamente en Jalisco, claro que ya ha rebasado lo que decían en esas épocas a nivel internacional, pero para nuestro mayor susto, disgusto y asombro es que va en incremento. Todas las que estudiamos, yo estudiaba la maestría en ciencias de la salud pública en los 90s, aquí en la Universidad de Guadalajara, y esa maestría tenía énfasis en salud mental y salud mental infantil, que era el área de todo lo que eran los factores de riesgos para el área de la infancia. Y bueno, en esas épocas casi no se tocaba mucho esta investigación, es porque no había ni siquiera la existencia de la investigación ni la mirada estadística para tener las clasificaciones, ni mucho menos de violencia contra las mujeres, mucho menos la violencia con las niñas y los niños y adolescentes, porque en esa época ni siquiera estaba tipificado ninguna ley con estas especificidades o particularidades a las edades y a los ciclos de vida. Entonces, sí, para mi asombro, entonces, estar trabajando durante esos años y ver este recorrido del tiempo, hubo un momento en que tuve que hacer un corte. Yo hice un análisis de 900 casos de niños maltratados, por supuesto que van todos los de agresión sexual en el DIF Jalisco, era mi tesis de la maestría. Y bueno, pues muchísimos de los casos eran sobre todo de violencia sexual, algunos no identificados, unos no comprobados, y bueno, dentro de las estadísticas que daban del reporte, pues resulta que en esas épocas se agarraban a una persona para meterlo como delito y tipificarlo y demás, era muchísimo. Y en el libro que aquí estoy empezando a conocer, a revisar junto con ustedes, sobre estas cifras negras de la violencia sexual, no está aumentando en 30 y en 20 años esta cifra de detener a los delincuentes, a los perpetradores, a estos terribles bestias, como los llama María Antonieta, que van y devoran la vida de las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, por eso hago esta intervención acerca de un poco de que, desde dónde lo estoy mirando, por qué es tan importante este libro, porque nos actualiza exactamente la información y nos ubica en este transcurrir de 20 o 30 años para Jalisco. Entonces, esta es la primera contribución que le veo al libro, en esta ubicación estadística, nuevas organizaciones, aparecen nuevas secretarías, aparecen nuevos formatos institucionales, tanto federal como estatales o municipales, pero las cifras no están variando en cuanto a el castigo hacia quien comete estos delitos, y las cifras de aumento de casos o de la capacidad de las personas para denunciar, en algunos casos parece que son pues mayores, y en otros nos deja con un desaliento infinito. Por ejemplo, decir que dos estados, creo que era Aguascalientes y Guanajuato, si no me equivoco, ahorita reviso la página, no existe ni un caso reportado de violencia sexual. Entonces esto llama la atención contra las otras ciudades, que son Quintana Roo, que son México, la Ciudad de México, Jalisco, por supuesto, en donde esto está aumentando, aumentando y aumentando. Entonces, bueno, estamos hablando de número de estadística, número de los que dejan impune, número de instancias que han crecido en los últimos 20 años. Entonces, tendríamos que estar hablando de que han aumentado dependencias para su abordaje, su limitación, su erradicación, su atención, pero sigue estratosféricamente las maneras. Y la otra es que en estos 20, 30 años lo que ha subido inmensamente, nos cuenta María Antonieta, es todo lo que sucede con la enorme potencia monstruosa de el Internet. Si ustedes recuerdan, hace 30 o 40 años, pues sí había computadoras, pero no estaba la masificación y tampoco estaba la masificación de los celulares en niños de un año, dos años, tres años. No estaban en sus cunas, no estaban en sus escuelas, no estaban en sus bolsitas y en sus mochilas. Y ahora el boom que ella presenta es en efecto como la cantidad, que ahorita se las daré, de los cibernautas y las cuántas, déjenme irme a la página, de cuántas personas tenemos o tienen internet, y estos a qué manos llegan, tanto para los niños que o las niñas y adolescentes que tienen acceso para el internet, y cómo lo usan, y cómo los padres se los compran, como, bueno, pues no tuve en mi época, ¿verdad? Y ahora hay que hacer que nuestros hijos estén en el avance tecnológico, pero esto ha servido para la utilización, la malversación, el control, la manipulación de la vida íntima de las niñas. Entonces estos pederastas, estos que compran, que usan, que rompen la vida y la existencia de las niñas, lo hacen en segundos, en minutos, a través de la invasión tecnológica. Entonces, es enorme, enorme los datos. En este momento se los proporciono. Y pues, es que a veces no quiero pecar en dar los datos oficiales, porque luego estos siguen mintiendo. Pero luego dicen en muchos de los programas y demás, si no dan estadísticas, pues menos, a menos las aproximadas, pues no tendríamos ni siquiera un abordaje de dónde están estas cantidades estadísticas. En un momento se las doy. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, la ENVIPE, en el 2021, de INEGI, Pues con en, se dice que el 93.3% de los delitos no hubo denuncia, o bien la autoridad nunca abrió una carpeta de investigación. Dice que los mexicanos denunciaron solo el 10.1%, o sea, quedaron registrados 2.788.000 delitos, de los cuales el Ministerio Público inició una carpeta de investigación en el 66.9% de los casos. Estas cifras, dice, no incluyen delitos contra menores. Los niños, niñas y adolescentes no existen en estas estadísticas, que solamente contemplan a la población de 18 años y más. En el 2021 se cometieron 27.6 millones de delitos asociados a 21.2 millones de víctimas de 18 años y más. Fíjense bien, entonces, ¿cómo está esta situación de los que denuncian en estas edades? Dice, hay organismos e instituciones nacionales e internacionales que se han ocupado de investigar más de esos delitos cuyas víctimas nunca pudieron defenderse. Y así sabemos, gracias a poderosas instituciones como la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE, que México se sitúa en el primer lugar mundial en abuso sexual contra niñas y niños, de 5.4 millones de casos por año. Decirles que, bueno, yo no sé si ustedes, yo voy a atreverme a decir esto, dentro de estas organizaciones internacionales, si son las más destacadas, siempre hay dudas, porque como son a quien les da el dinero de manera internacional, quien les dicen que operen, que investiguen, a dónde se vayan, pues fíjense los datos, ¿no? O sea, son demasiados, esto escandaliza. Vamos a ver qué dice el Instituto Nacional de Estadística y Estadística y Geografía, el INEGI. Dice que publicó en el 2019 que una de cuatro niñas y uno de cada seis niños fueron sujetos al abuso antes de convertirse en adultos, que equivale justamente a 5 millones de menores, como dice la OCDE. Ahora vean el dato que nos brinda Antonieta. La Secretaría de Gobernación informó que durante la pandemia, de la pandemia del 2019, el COVID, el 60% de los casos contra niños de entre 6 y 12 años ocurrió en su casa. El colectivo Mujeres de Puerto Vallarta y el Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, da cuenta que la tasa de violación de niñas y niños en México es de 1.764 por cada 100.000 habitantes. Y la de tocamientos no deseados corresponde a 5.000 por cada 100.000 habitantes. Se fijan, empiezan ahí los números, las personas que se vuelven números para un conteo de una atención, de un registro para que pudieran hacer acciones de políticas públicas, de invertir más dinero en la infancia para prevenir, para atenderlos. Si ya están siendo datos estadísticos, los niveles de atención integral tienen que estar puestos a diferentes niveles: el del diagnóstico, el de sospecha, el de prevención antes que suceda, y después ya intervención a corto, largo y mediano plazo. A estudios longitudinales, si fueron niños de 3, 5, 6 años, a 10 años, a 20, a 30, a 60 cuando tengan 60 años, ¿cómo viven? ¿Qué están haciendo? ¿No se suicidaron? ¿Salieron de las universidades? ¿Acabaron su secundaria? ¿O son de los grupos de niños o que dejan la escuela, desertan de las escuelas? ¿Hay intentos de suicidio? ¿Hay intentos mayoritarios de usos de drogas sin desenfreno? Hay un nivel de participación de la hipersexualidad que les adelantaron, les corrieron, les adelantaron a su vida de experiencia sexual. Tiene que haber estudios exactamente longitudinales para poder comprender las secuelas, las formas, pero también y sobre todo es cómo han salido adelante, cuáles son estos elementos de la resiliencia, dirían para unos, y si alguien no cree en la resiliencia, ¿cuáles son estos indicadores de fortaleza de vida, de continuar una vida en la que no se reproduzca la violencia con las hijas y con los hijos, ni que se hayan hecho pederastas en el camino los hombres en algunos de los casos, o bien qué han hecho para también superar su vida, salir adelante, salir con esa fuerza exitosa de tener ganas de vivir y de olvidar. Puede que esté presente, como en muchos de los estudios, y María Antonieta lo dice, que en muchos casos no se olvida, pero sin embargo, el no olvidar no hace que la vida sea infructífera. Tendría que ser una vida fructífera, aun con los obstáculos que pueda presentarse, salir avante, resolverlos, enfrentarlos. ¿Cuáles serían entonces todas esas condiciones? ¿Redes sociales o más bien personas físicas en persona? El tocamiento de persona a persona, el abrazo, la comida con un café o un taco de frijol en una mesa, caminar por la calle para ir a un jardín, ir a ver un evento cultural, hablar de los pesares, hablar de los sueños, hablar de lo que sí se puede hacer, de las fortalezas, del amor propio, de la capacidad de lograr estudiar más. Pues esto tendría que venir también reflejado en estos niveles de instituciones que nos dan estas primeras cifras, en que se vea reflejado la calidad de vida de las niñas y los niños y de los adolescentes, en que desgraciadamente fueron abusados por este monstruo, por esta bestia. Tendrían que dar cuenta también las organizaciones. Por ejemplo, como los datos que publica Alumbra en su reporte de violencia sexual infantil en México, dice que hay análisis de indicadores de incidencia delictiva del 2021. Perdón, es donde da la cifra, es dada desde 2021. Dice que revelaron que durante el enclaustramiento obligado por el COVID-19 aumentó considerablemente el número de abusos sexuales contra las infancias, pero también hay que aumentar y reconocer las resistencias para aceptar desde el gobierno la violencia contra las mujeres, la violencia de los feminicidios y la violencia en la que se estuvo diciendo por las compañeras de Claden y otras organizaciones feministas que había que hacer una ruta igual, mayor o mejor, que se hizo para atender, abordar el COVID desde el gobierno federal y las estatales, sus gobiernos estatales, igual de la violencia hacia las mujeres. Había que tener todos esos dispositivos, todos esos dineros, todos esos grupos que salieron para atender el COVID, también tenían que haber respuestas políticas de la atención gubernamental para sacar las dos pandemias era la del COVID-19, o al más, yo diría primero la pandemia de la violencia contra las niñas y mujeres, y luego la pandemia del COVID, pero el gobierno efectivamente lo hizo al revés, pero sin embargo los grupos feministas estuvieron recalcando esta pobreza de la mirada hacia las violencias contra las niñas y niños y las mujeres, y era importante verlo. No porque en apariencia haya disque disminuido, porque nunca se ha acabado ni siquiera la primera ronda, para algunos no nos tragamos la idea de que ya se acabaron las diferentes olas del COVID, y bueno, habría que seguir teniendo intervención en este 26 de julio de este 2023, en adelante a sus próximos 50, o todo el siglo, compañeras y compañeros, para llegar al siglo 22. Dice que está la comunidad de conocimiento de Alumbra, que está integrada por 50 organizaciones civiles nacionales e internacionales, señala que el abuso sexual infantil es un fenómeno persistente e invisibilizado. Este organismo registró en el año del 2020 un total de 54.314 delitos de carácter sexual contra menores, de acuerdo a los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la SESNSP. Hay que señalar que las razones que dice Alumbra, que estos laberintos de la burocracia y los de la comunidad, ¿cuáles serían estas razones para seguir en estos atoradas situaciones para la denuncia? Dice que no existe una sistematización ni categorización del sexo y la edad de las víctimas. O sea, que no se hace este desgajamiento, o sea, análisis estadístico segregado, sino que se basa en las encuestas nacionales y en diversas fuentes de información pública. Hay que recordar que el análisis y la aportación que nos hace la perspectiva de género es eso, los datos desagregados por edad, por grupos sociales, por los grupos de géneros. Hay una forma de abordar las situaciones con mayor particularidad. Entonces faltaría esa mirada que nos ofrece la perspectiva de género para ver lo que sucede con los hombres en su mayor igual puntualización y condiciones de vida, como lo hace con las mujeres y con las niñas. Y de aquí dice que en los últimos 5 años se incrementó el delito de abuso sexual en México en un 87%. Les hablaba hace un rato sobre los estados que tienen las mayores tasas más altas de delitos, y estamos hablando por cada 100.000 habitantes, estoy en lo correcto, era Quintana Roo, faltó Baja California Sur, Querétaro, Chihuahua y por supuesto que dijimos que la Ciudad de México, donde 41% de los casos fue por abuso sexual, el 23% por violación simple, el 15% otros delitos sexuales, el 10% violación equiparada, el 8% hostigamiento sexual y el 3% por incesto. En el estado de Colima en el 2020 registró un 40.63 casos de abuso sexual por cada 100.000 habitantes, y tanto Aguascalientes como Nayarit, es lo que les decía hace unos minutos atrás, no marcaron un solo caso. Pues uno tendría que brincar de gusto, así como escuchamos a las compañeras zapatistas en el segundo encuentro internacional de las mujeres que luchan y resisten, que tampoco en los territorios zapatistas, esa reunión del 2018-19, efectivamente, en ese diciembre, no había datos ni de feminicidio ni de violencia sexual en los grupos y los campamentos zapatistas, y aquí hablan de que ni en Aguascalientes ni en Nayarit. Eso decíamos que haya esa eliminación, decíamos que no existan datos reportados, que se elimine, pero para nuestro desaliento, efectivamente, sabemos que existen los subregistros o el miedo a la denuncia. El miedo a la denuncia tiene que ver entonces exactamente con el terror a enfrentarse con que sean sus padres, sus tíos, sus abuelos, sus hermanos, los maestros, los sacerdotes, los directivos de las escuelas, quitarles el dinero de apoyo, enfrentarse a la culpa para cómo, por causa de un niño, una niña, un adolescente, perder en apariencia a un padre. Y entonces hay estas formas repetidas de la maneras solapadas o de la participación de las mujeres al aumentar en el silencio dicho por los niños, que ya de por sí hablarlo es todo una valentía, una fuerza de amor propio, pero cuando algunas mujeres o algunos hombres también lo escuchan, porque igual sabemos que hay mujeres violentadoras y violadoras y utilizadoras de estos niños y estas niñas, pues el secreto se queda otra vez guardado, porque no hacen caso a la voz de las niñas y los niños y de los adolescentes. Entonces hay un silencio, hay un doble silencio, hay un doble secreto dentro de las familias. Quisiera decirles en este momento que la recurrencia de estos delitos y que se pueden, son trabajadas o reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas, pues la metodología o la nueva metodología que se tiene que trabajar sería que estuvieran actualizando mes por mes los datos que hablamos desagregados y específicos para ir dando seguimiento a estas reiterancias, si es que ahí estuviesen los casos. Habría que aumentar el dato que da Alumbra, que es que en México matan a una niña cada 4 días. En el 2020 hubo 115 niñas asesinadas. La trata de personas, y en estos días está haciendo una, pues es, se le pone como el día de atención, una mirada especial a la trata de personas y de todas las formas de explotación sexual, con el material de abuso sexual en línea, el turismo sexual y delitos de privación de la libertad con fines sexuales, ha estado creciendo. Y las principales víctimas son niñas. Cada día 33 menores son lesionados y 7 niños, niñas y adolescentes son asesinados, de los cuales 78% son del sexo masculino. Fíjense la tasa que nos da más alta que sucede en Guanajuato, el 18.0 por 4, y las demás baja en Yucatán, con 1.06%. Son datos oficiales, no necesariamente definitivos, nos dice María Antonieta, porque, dice ella, repito, se desgajan solo a partir de las denuncias presentadas. Claro que está UNICEF siempre también atrás de los casos y dando sus aportaciones, y pues son de difícil su denuncia, ya sea lo que decíamos hace rato, por el temor al agresor, por la vergüenza a la exposición pública, por la estigmatización y por la desconfianza en las autoridades. ¿De qué sirve ir si los tratan mal? ¿De qué sirve ir cuando tardan horas en las noches para ser atendidos y pasar horas ahí entre que hay médicos, en que hay guardias, y los niños o las madres están ahí afuera, vienen de lugares retirados y tienen que pagar taxis para regresarse, porque no hay vehículos suficientes para regresarlos? Por desconocimiento de los derechos, o bien por la ausencia de mecanismos disponibles y accesibles para reportar o pedir ayuda. Entonces, si se dan cuenta, solamente estoy mencionándoles lo básico inicial del libro, un poco sobre estas cifras terribles que yo, de verdad, a veces a mí me llegan a cansar estas repeticiones de estos números, porque a mí me interesa mucho la calidad de vida de cada uno de los niños. Quisiera decirles cuál es uno de los objetivos de los que escribe María Antonieta. Dice, este trabajo es una reflexión compartida, no es meramente un libro de una modesta reportera, es la recopilación, el relato de los aciagos momentos que han marcado tantas infancias de esos niños y niñas que, siendo adultos, siguen padeciendo el pánico de aquel día, sin atisbar esa luz que el cliché popular dice se encuentra al final del túnel. Muchos nunca la vieron, nunca la alcanzaron. Ella dice, soy una víctima más de esa monstruosidad que es el abuso sexual infantil. A todos nos vendrá bien una liberación. A través de sus voces buscaré con ustedes una salida. Y con esa es un pedacito de lo que dice, que es su libro. Pero resulta que hace algo que yo encuentro de una manera especial para ella. Dice, en este libro hablaremos de estas circunstancias que desencadenan una de las experiencias más dramáticas que pueden sucederle a un ser humano, al que acaban convirtiendo en una mercancía, en un producto. Y son los traumas que provoca el abuso sexual infantil, en la psique infantil. Puede resultar fatales al sumirlos en la depresión y en la tristeza, alterándolo todo, dejándoles desajustes difíciles de arreglar y que a tientas los niños tratan de entender, sobre todo los niños y las niñas sin pizca de educación sexual, a los que convencen de que se trata de un juego, como algo normal, sobre todo cuando lo perpetra su propio padre, abuelo, tío, primo, sus más cercanos. Y ella dice algo también que es muy importante para mí, muy muy importante, y lo hace de una manera, dice, esto no es un cuento dice, esto no es literatura, no son cuentos, son historias reales, de gente real, a la que han dejado consecuencias tremendas a lo largo de su vida. Son testimonios de niñas, niños, que han sido sometidos por adultos sin escrúpulos, sin miramientos. Niñas y niños vulnerables, que apenas empezaban a vivir con la alegría de los primeros años. Esos que les borraron de un tajo, sin contemplaciones, sin ninguna misericordia. Los causantes merecen ser refundidos en el infierno, en el invierno, en el averno, pero en las cárceles, por las consecuencias que acarrean. Y explica su razón de ser como reportera. Dice, esto explica por qué me he dedicado toda mi vida como periodista a tratar de descubrir lo que sucede antes y después de sus actos tan retorcidos, que de tanto repetirse a quienes los ven como algo corriente por la fuerza de la costumbre o por las ideas y las creencias de que esto nunca se va a acabar. ¿De dónde sale que esto nunca podrá acabarse? ¿A quién se le puede ocurrir que esto hay que seguirlo permitiendo? Porque hay gente que escucha el tema y cierra los oídos, cierra el cerebro, cierra su corazón para no sumarse a los grupos de ayuda, para no sumarse a las alternativas de prevención, para no sumarse a entender que cualquier niño y niña que vemos en nuestras cercanas casas, parques, camiones, escuelas, cines, nos tocan a todos. Todos somos y todas somos responsables de cuando veamos un niño en la calle, cuando veamos un niño que entra a un cine y tarda en salir, cuando veamos que un niño no sale al patio de la escuela a jugar, cuando vemos una niña que está sucia, que no tiene amigas, que se burlan, que la acosan, que la utilizan para burlarse de ella. Tenemos que tener un ojo de un diagnóstico diferencial sensible. Las niñas y los niños en los grupos de los pueblos antepasados eran de todos y todas. No importaba de quién era el semen ni el padre, no importaba quién era la madre. Eran el bien, el presente, eran el bien de la alegría y del futuro cuando después crecieran. Antes se decían que los niños y las niñas eran el futuro de la humanidad. Nosotras ahora con los derechos humanos sabemos que son del presente. No tenemos que aletargar. Por eso los niños y las niñas nos tocan a todas. No tenemos que ser insensibles hacia cómo viven, si comen, si duermen, si juegan, si se la pasan ahora adentro de sus casas, pero solo metiéndose a las redes, o las redes y los pederastas metiéndose con ellos desde esas celulares, esas tablets, esos aparatos malignos que han sido para la vida íntima de las niñas y de los niños. La segunda razón que les decía de por qué hablo yo, estoy iniciando una segunda maestría para concluir que es exactamente de prevención y atención a la violencia sexual infantil. Este se está dando en la Universidad de Estudios Mexicanos, Universidad Mexicana de Estudios, dirigidos por la doctora Carlota Tello y la doctora Marta Cruz. Ellas dirigen este centro de estudios de posgrados mexicanos y está por iniciar esta tercera generación, de cual les queremos invitar. Soy Belinda Cebes Becerra, mi teléfono es 33 20 18 43 24. Estoy a sus órdenes. Espero que haya sido de su interés este atrevimiento de hablar de este, solo del inicio del libro. Y había algo que no quería tratar, pero es, ¿qué haría usted si hubiera sido abusada, violentada, violada, violado? ¿Qué hubiera hecho usted de niña y de niño? ¿Se atrevería a hacer un libro? ¿Se atrevería a decir que desde ahí a usted le surge el compromiso de sanarse y sanar su generación, su legado, su palabra de los grupos anteriores de ustedes, ancestrales, de sus familias y de los niños y las niñas? Usted, yo, quien esté escuchando, ¿se atrevería a hablar y contar cómo fue su violencia? ¿Cómo usted ha hecho para sanarse? ¿Cómo escribir qué le sucedió? ¿Cómo la afectó? Y luego apoyar desde su función, su profesionalización, o su profesión, perdón, que usted tiene, salvar, cuidar a las niñas y a los niños. Si usted fue objeto de una violencia sexual, ¿a qué edad? ¿Cómo podría usted escribir, apoyar, aumentar el camino para la prevención, la reestructuración, el pago y la deuda social que tenemos para todos poder abrazar y sanar cada día y algún día llegar a que esto sea otra error, equivocación y demás, perdonarnos por dejar muchos días sin tener atención y volver a empezar, tener las fuerzas para empezar a los 50, a los 40, a los 60 años y volver a tocar la oportunidad de cuidar a todas las niñas y los niños del planeta y los pederastas y los violentadores, las violentadoras, que se vayan a la cárcel a pagar su delito. Buenas tardes. Hasta luego. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8. Radio Cartón.